El libro este escribí yo, está escrito, es un, lo que llaman un metaanálisis, que es un libro sobre otros libros. El estudio empírico que se basa, pues es un estudio aparentemente impecable, es una tesis doctoral, además es de un amigo mío que se llama Jorge Díaz, que está 10 años contando suicidios. Todos los que se suicidan y aparecen por el juzgado, él los registra, va a sus historias y eso. Después de leer la tesis, y llegamos a la conclusión de que no sabíamos mucho más sobre el suicidio. Y todas las comparaciones estadísticas, todo eso de contar muertos, de contar suicidios, de contar si se suicidan más los martes que los domingos, si se suicidan más católicos que ateos, todo eso es una masa de información, como casi todo en psiquiatría, ¿no? Podíamos llenar esto simplemente de los estudios sobre suicidios que se han hecho en lo que va de año en España. ¿Y sabríamos algo más? Pues yo creo que no, yo creo que no, porque pensar requiere, es como todo, ¿no? Estábamos hoy Aída y María Jesús viendo un programa de televisión sobre las comidas, ¿no? Y decía, bueno, vaya chorrada hablar tanto de las comidas, pero resulta que Lévi-Strauss, por ejemplo, ¿no?, escribe el gran libro que, de interpretación de la cultura moderna del siglo pasado sobre lo crudo y lo cocido, ¿no? Es decir, pensar cualquier tema nos permite pensar o dejar de pensar, ¿no?, como hace la tele con eso de la comida. Tema del suicidio, entonces, eso de contar, de lo empírico, de quedarse simplemente en el puro relato de los hechos, yo creo que contribuye a dejar de pensar porque en sí mismos son datos confusos. Cuando se estudian no coincide nada de las tasas de suicidio, ni siquiera lo empírico es verdad. Ni todos los suicidas están registrados en ningún sitio. La lista de muertes en España no coincide para nada con la lista de enfermedades que producen la muerte. Los suicidios que están tomados de un sitio y de otro es una confusión total. Hay un libro muy bonito, 100 años de suicidios en España, que dice que según qué gremio estudien los suicidios, cuando lo estudian los forenses se encuentran unas cosas, cuando lo estudian los jueces otras y cuando lo estudiamos los psiquiatras otras, ¿no? Entonces, espabilar con el suicidio, pensar con el suicidio, que el suicidio sea útil para pensar, requiere de alguna forma darse cuenta en principio de esos engaños, ¿no? Es un tema importante darse cuenta de esos engaños porque el suicidio, todo el discurso sobre el suicidio es uno de los elementos centrales de vigilar, ¿no?, ese gran panoptoico que es la sociedad, muchos de los ingresos psiquiátricos obligatorios, las vigilancias en las cárceles se basan en ese riesgo, ¿no? El riesgo del suicidio es algo que realmente nos toca a todos, ¿no? Cualquier decisión terapéutica, cualquier intento de terapia un poco aventurada, un poco que curse por lo libre, siempre tiene esa angustia, ¿no? Se esté contribuyendo al suicidio y los reaccionarios de alguna forma, ya digo, algunos planes de prevención del suicidio en muchas de las comunidades es un plan absolutamente carcelario, se parece mucho a esas sombras que ponen en la cárcel. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería deshacer, ¿existe eso del suicidio? Sería la primera pregunta, ¿no? Pues dicho así, yo creo que no, que es una palabra equívoca, es una palabra equívoca. El libro ese que os presentaba tiene un plural. Yo creo que para poder hablar con un cierto provecho del suicidio requiere el plural. Eso se ve, había tenido unas cuantas historias clínicas, pero son tantas que os las cuento. Por ejemplo, tres casos de suicidio, tres o cuatro. Un chico de 18 años le deja una novia, es un chico muy romántico, buen estudiante, no ha tenido nunca enfermedad mental, engancha una escopeta y se vuela la cabeza, ¿no? Estaría, cuando haces un estudio empírico, estaría clasificado en el mismo apartado que una señora que también tendría por ahí la historia clínica, que empieza a coger paranoias y dice, cúlpese de mi muerte. Se ve muy bien en los escritos, libro mío se basa fundamentalmente en las notas que dejan, ¿no? La única literatura real, lo único que sabemos de verdad profundo es las noticias que nos quedan, ¿no? Esa señora que se suicida, este chico deja unas notas larguísimas, muy románticas, de que nunca va a ser feliz, que el amor, que ha perdido el amor, que no tiene sentido la vida y que prefiere matarse. 18 años. Y ya digo, se vuela la cabeza con esa señora, se enfada con una cuñada y deja una vez diciendo, cúlpese de mi muerte a fulanita de tal, que la metan en la cárcel porque ha metido cizaña en la familia, y se tira al tren, ¿no? Suicidio. Otro señor tiene un cáncer, le denuncian ya cáncer de pulmón con no sé cuántas metástasis, y el mismo día que le diagnostican eso, en el mismo hospital, se tira por una ventana. Podríamos seguir muchísimos casos, ¿no? Pero esa palabra suicidio cubre, por ejemplo, esas tres situaciones: la del chico que se dispara a los 18 años, la de la señora que cree que su cuñada, la del señor que se tira por la ventana. Podríamos continuar así, ¿no? Pero lo primero, si queremos pensar algo respecto al suicidio, sería descubrir eso, ¿no? Decía un filósofo muy bueno que se llama Wittgenstein que cuando usamos mal las palabras es como cuando usamos mal los zapatos, que empezamos a caminar mal y acabamos confundiendo completamente el pensamiento, ¿no? Entonces, con el suicidio tendríamos que aclarar eso, ¿eh? Es una palabra como muchas en psiquiatría, como depresión, como psicosis, como mil cosas, que es engañosa porque junta muchas historias, generaliza. La magia de las palabras es eso, que nos confunde. Decimos suicidio y queremos decir cosas tan confusas como la de ese chavalín de 18 años o del señor de cáncer, ¿no? Es decir, en la tesis doctoral que os comentaba antes, están todos incluidos ahí, y si lo pensamos, si no hacemos el esfuerzo por pensar, si seguimos, si no desvelamos lo que hay por debajo de las palabras, seguramente estaremos ahí completamente confusos, ¿no? Primero, entonces, eso, situaciones heterogéneas. ¿Son completamente heterogéneas? ¿Deberíamos dejar de hablar de suicidios? ¿Solo quedarían las biografías de esas cuatro personas? Yo creo que no, yo creo que no, ¿eh? Que con el plural, con suicidio de alguna forma, y con el suicidio pasa un poco como con esas cosas que tienen un parentesco de familia, ¿no? Le decimos juegos. ¿Tiene algo que ver el parchís con el ajedrez? Pues sí, ¿no? Tiene una cierta identidad, o con el póker. Con el suicidio, con ese tipo de palabras, como depresión en psiquiatría, yo creo que, si no, no estaría hablando aquí con ustedes, ¿no? Creo que tienen eso que llamaba también Wittgenstein parecido de familia, ¿eh? Para hablar del ajedrez es distinto de hablar del póker, pero de alguna forma los dos tienen un parecido de familia, y los dos sería fundamental eso que les voy a contar, que necesitan apellido, ¿eh? No vale decir suicidios, como no vale decir juegos, hay que apellidarlo, ¿no? Suicidios en jóvenes, suicidios en, ¿no? Suicidios en política, suicidios. Y así yo sí creo que es útil, ¿eh? Es útil de alguna forma pensar el suicidio, pensarlo como algo, ¿eh? Que no tiene la identidad de decir, pues, como otra, ¿eh? Como lo que se confunde habitualmente, como otra enfermedad, como otra situación, sino que es algo que, en el mejor de los casos, hay como tipos ideales, ¿no? Como suicidas ideales. Suicidas ideales en la juventud, ¿no? El joven Werther se parecería a este paciente que yo conocí, ¿no? El joven Werther también se suicida por amor. Los suicidios por malevolencia también. Hay una serie de tipos, ¿eh? De tipos ideales a los que los tipos reales se parecen. Lo segundo para poder pensar en lo del suicidio es que no es algo libre de valores, ¿no? Es decir, una de las pretensiones de los psiquiatras y de los sociólogos en general es que practican algo libre de valores. Pues es mentira, ¿no? En último término, quien determina, ¿eh? Quien determina realmente las tasas de suicidio son los jueces, ¿eh? En uno de mis casos, por ejemplo, un señor se tira por una ventana de un sexto piso, es un funcionario, el forense pone que se ha suicidado, el abogado de la familia de ese paciente dice: mucho cuidado, porque afirma usted que se ha suicidado, eso es un acto judicial, y efectivamente le dan la razón. Entonces, muchos casos que diríamos que son suicidios, tres casos, por ejemplo, se me vienen a la cabeza. Depende de qué juez sea, pues puede decir que es un suicidio o no, ¿eh? Por ejemplo, un señor que se muere en una discusión con un familiar, se da unas cuchilladas en el estómago, lo hospitalizan y acaba muriéndose. El diagnóstico médico, el diagnóstico psiquiátrico es suicidio, y su señoría dice que no tenía intencionalidad de matarse y que ha sido una muerte accidental. Otro caso de otra señora que se envenena, pero que llama inmediatamente a la ambulancia y parece que es una llamada de atención, igual su señoría dice que era, que no había una intencionalidad suicida. Entonces, de alguna forma, estamos otra vez en cómo algo que cuela como un diagnóstico médico, como algo cercano a la medicina, en realidad está más engarzado con la ley, ¿no? Psiquiatras, jueces, trabajadores sociales, son tríos que a veces se combinan mucho mejor que los psiquiatras con los científicos, ¿no? Y finalmente, la escucha de las familias, ¿no? Escucha de las familias es importante, porque si bien los escritos de los pacientes suicidas de alguna forma nos traen noticias, son la verdadera literatura suicida, es la que dejan, ¿no? La que dejan los suicidas, pero realmente quien los han acompañado y a los que les deja el duelo también, también son unos elementos importantes a escuchar, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo se engarza eso con la legalidad? Por ejemplo, lo que sería malo, lo que sería una cosa a prevenir en España, por ejemplo, en Holanda, la ley de la eutanasia, que ahora se está discutiendo aquí en España, permite la eutanasia por casos psiquiátricos. Un caso que tenía yo, luego, si tenéis interés en el coloquio, leemos los casos. Es que si no, no me va a dar tiempo a daros pincelada. Por ejemplo, tres casos que aceptan en Holanda para el suicidio acompañado. Un alcohólico crónico. Un alcohólico crónico, 50 y pico años, ha tenido no sé cuántos ingresos y pide, se ve que no va a tener solución y le conceden y hacen una especie de festejo con la familia allí y finalmente le hacen un suicidio asistido. En España eso parece sería, de hecho es un crimen, un caso, por ejemplo, muy similar, una asociación de Madrid, Derecho a Morir Libremente, ayuda a María Luisa, una enferma diagnosticada de trastorno límite, ayuda a morir en un parador de Avilés, de donde yo soy, juzgan a los médicos de esa asociación y les condenan a 2 años de cárcel, y con suerte, porque se ha suicidado uno de los que le ayudó, ¿no? Lo que en Holanda parece, ya digo, tres casos así muy espectaculares: ese de alcohólico crónico, otro es una chica de 20 y pico años con diagnóstico de polipatología, de una patología que había una violación infantil, anorexia, bueno, una patología grande, y muy jovencita, con 20 y tantos años, pide suicidio asistido y se lo concede. Y una depresión casi involutiva después de haber quedado viuda una señora, también le conceden, y hay un suicidio por consenso médico. De alguna forma, entonces, no es una discusión que pueda estar libre de valores, libre de la ley, ¿no? Es decir, que aunque queramos verlo así, y de ahí todas las críticas, ¿no? Por ejemplo, llega un psiquiatra norteamericano y escribe un libro, Seducidos por la Muerte, sobre los planes de Holanda, que dice que es una catástrofe, que es ese fenómeno de rampa deslizante, que por no dar qué hacer, bueno, es que se pero que de alguna forma hay que pensarlo, hay que discutirlo, porque realmente esa ley que están discutiendo ahora en el Parlamento Español siempre va a llegar a ese punto, ¿no? ¿Cuándo, qué es voluntario? Vamos a verlo luego, ¿qué es un suicidio racional? ¿Somos capaces, ¿no?, de racionalizar las posibilidades de suicidio, o es posible? Aunque esté uno con 80 enfermedades físicas, la decisión final es racional, o siempre está deprimido el paciente que decide, que pide suicidio acompañado. En Holanda la última petición es bastante conocida, es personas que son mayores, que están cansadas de vivir, que no tienen ninguna enfermedad, ni física, ni psíquica, ni nada, que piden ayuda para no tener que tirarse por un puente o ahorcarse o algo, ¿no? Y la inversa de ese caso que os contaba, de esa paciente de Valladolid que procesan en Áviles, sería en Holanda. Hay un médico procesado porque había prometido ayuda al suicidio. No era una enferma psiquiátrica, era una enferma que tenía un lupus, una enfermedad física importante. Esa enferma se suicida sola, se ahorca, y la familia le pone un pleito que no ha salido todavía al médico por faltar a su asistencia al suicidio de esa enferma, ¿no? No sé qué kilómetros hay de Holanda a Áviles, pero en 1000 y pico kilómetros el suicidio en un sitio, ¿no? El suicidio asistido es un delito condenado. En otro sitio, pues es una especie de derecho, ¿no? Ya en el suicidio, entonces, requeriría de alguna forma eso, el plural, no es una cosa, no es una cosa unitaria. Requiere de alguna forma verlo en relación con valores. Esos valores son muy diversos. Es importante porque puede acabar eso, ¿no?, con una legislación muy discutible por todos, por tanto. Entonces, de todos esos temas, aunque sean muy rápido, podríamos ver así un poco algunas cosas. ¿Qué plantea así? ¿Cómo serían las posturas psiquiátricas frente al suicidio? ¿Cuáles serían las dos posturas así más enfrentadas? Por hacer la brocha gorda, en medio habría muchos matices, muchas intermedias. El primero sería esa cita de Albert Camus, ¿no? Suicidio es la única cuestión importante porque es donde nos jugamos la vida. Es decir, si la vida merece la pena o no es la única cuestión importante, y de alguna forma es un asunto que tiene que ver con la libertad humana, ¿no? La postura así más liberal o más cercana a lo libertario. La postura central, la postura dominante hoy en psiquiatría es justamente la contraria. Psiquiatría posmoderna, por lo menos de hace 10 o 15 años, es una psiquiatría muy biologicista, que se basa fundamentalmente en una especie de síntesis entre el neurodarwinismo, la genética, y una neurología muy interesante que llaman neurología romántica desde Luria. Se atreven, ¿no?, los grandes neurólogos, no tratan solo parálisis o cosas así, sino que casos que hasta ahora tratábamos solo los psiquiatras, como el delirio de Sosias, ¿no? Si una persona dice que su mejor amigo se ha transformado, que todas las identidades están transformadas, antes eso parecía un cuadro claramente psiquiátrico, ¿no? Los neurólogos estos románticos, que desde Luria pues son gente famosísima, Ramachandran, Oliver Sacks, gente espléndida, se atreven con esos casos. Dicen, no, ese que cree que todas las identidades están falsificadas no junta bien dos centros del cerebro, ¿no? El que identifica las caras y dices fulanito, y el que colorea efectivamente eso, ¿no? Entonces, algo que parecía psiquiátrico es realmente algo neurológico, es una falta de conexión entre dos centros. Con el suicidio pasa igual, ¿eh? A partir de una serie de... Hay una cita fundamental de Wilson, que se refiere, que se refiere a esa de Albert Camus, de la única cosa importante es el suicidio. Dice, no, eso es mentira, no es una cuestión de la libertad, estamos determinados por nuestros genes para no suicidarnos nunca. Si en la especie de homínidos que nos precedieron hubiese habido esa facilidad para el suicidio, la especie humana no se hubiese multiplicado así. Cuando ocurre un suicidio es que hay primero una alteración genética, luego una alteración neuronal y finalmente un trastorno de conducta. El libro de Wilson es un libro central en la influencia en toda la ciencia desde los años 80, porque junta eso, la etología, la genética, el neodarwinismo, son muy materialistas, y los ponen siempre en relación con una serie de síndromes, de síndromes neurológicos, muy interesantes. A partir del síndrome del miembro fantasma empiezan a haber personas que acuden a las consultas de los cirujanos diciendo, arránqueme este brazo que no es mío, ¿no? Un poco empiezan a haber casos así de autoagresividad sobre sí mismo y construyen, ¿no?, a partir de esas autoagresiones, pues toda una serie de casos intermedios que de alguna forma está bien fundamentado, diría yo, materialmente, ¿no? Lo que ocurre es que, aunque tienen ese mérito, y no quería yo ridiculizarlos en absoluto, esa tendencia de la psiquiatría biológica que dice que siempre que aparezca un suicidio es debido a una patología que ya nuestros genes están determinados. Uno de esos grandes neurólogos, que es Damasio, dice que incluso esos casos de secuestro, de que están de alguna forma esos enfermos paralizados completamente, que solo se comunican con la mirada, que no sufren de angustia, que ninguno de los suyos le ha pedido suicidio, ¿no? Con ser una teoría interesante, ya digo, el gran peligro de eso es que crea una especie de híbris, de intervención brutal sobre la salud mental, que genera desde esos planes de vigilar cualquier tentativa suicida a intervenciones realmente que recrean en cambio el peligro de suicidio. La última paciente mía que se suicidó este verano, a finales de verano, era una enferma clásica de resultado de, no os la voy a leer, os tenéis que fiar de mí, una enferma grave psiquiátricamente, que quiere agotar todas las posibilidades terapéuticas y que acude a una de las mejores clínicas, la mejor clínica seguramente de este país, en Madrid, y le convencen de que haga dos intervenciones quirúrgicas que ahora son mucho menos traumáticas que antes, apenas abren hacen un pequeño agujero en los dos lados y recortan lo que se supone que está, que conecta unos con otros. No solo no mejoró para nada esa enfermedad que tenía esa paciente, sino que de alguna forma la convenció de que no había más salida que el suicidio, ¿no? Entonces esa híbris, esa idea de que podemos intervenir, de que la neurología, las intervenciones somáticas lo pueden todo, es de alguna forma muy temeraria y se debe vigilar. Lo contrario también hay que tener en cuenta, ¿no?, que no somos ángeles, que el suicidio desde luego no es una patología solo de la libertad. Otra de los pacientes míos que puede ser ilustrativo en ese sentido es lo contrario, la importancia de la genética, ¿no? Un chico que toda la familia paterna ha tenido, ha cometido suicidios, los hijos de esa patria, todas las hijas, los hijos, no ha sobrevivido ninguno porque han cometido suicidio, y están completamente asustados y se hacen abortar cada vez que tienen un embarazo masculino. La única es una paciente mía que decide, como ese cuento de la rueca, de que no se pinche la princesa, para alejarlo completamente. Vivían en Aragón, viene en Asturias, no le habla jamás de su padre, le convence que su padre ha muerto de un infarto, no tiene ninguna noticia de todos esos, de todos esos suicidios en la familia paterna, y cuando tiene 20 y pico años, ese chico, sin mucha causa o sin causa aparente, tiene trabajo, es informático, se ahorca en el lugar de trabajo, ¿no? Entonces, parece que en eso... pluralidad de casos, efectivamente la genética también, ¿eh?, también tiene que intervenir. Entonces, pensar el suicidio, hay que pensarlo también con esa contradicción, afirmar los valores de la libertad, a mí eso me parece obvio, que la inmensa mayoría de los suicidios tienen que ver con eso, que las intervenciones en el suicidio no pueden basarse en lo genético, porque mientras no lo dominemos eso, ¿no?, es una temeridad, pero también saber los límites, ¿no?, los límites de la libertad. La libertad es una libertad encarnada, una libertad determinada por los genes, ¿no? Entonces, de ahí nos puede ayudar a pensar, pero el suicidio yo creo que tiene otros muchísimos, muchísimos elementos, aparte de eso, que tendría que ver con el libre albedrío. Que otro elemento central de los que nos traen noticias o que el suicidio nos puede ayudar a pensar es la relación con la literatura, ¿eh? Los que más saben, los que mejor han expresado quizá cómo se llega al suicidio, nos lo han descrito mejor que nadie, aparte de esas notas que nos dejan las personas que se han suicidado, son muchos escritores, muchos escritores, unos que se han suicidado, hay muchísimos tratados sobre escritores suicidas, que cogen largas series de escritores suicidas. La observación de esos escritores yo creo que es muy, muy interesante, que nos dan noticias del suicidio. Por ejemplo, Boris Pasternak coge una serie de suicidas de la Revolución Soviética y dice el sufrimiento que debieron tener, que era mucho peor el sufrimiento de esos escritores que se sintieron traicionados por Stalin que las torturas de la Checa, por ejemplo. Y otra serie de escritores que no llegan a suicidarse, pero que están al borde y nos traen noticias. Un libro que está ahí, que es el de Styron, En la ardiente oscuridad, me parece a mí uno de los libros más lúcidos. Yo le hice el prólogo, a lo mejor soy parcial en ese aspecto. Me parece que es de los que nos traen mejor noticia. Por un lado, del sufrimiento que supone el suicidio, y en segundo lugar, de la incomprensión que tenemos los psiquiatras y la mayoría de la gente sobre las personas que sufren depresión. Tyrone tiene una depresión rarísima, es lo que dicen las depresiones de los que fracasan al triunfar. Le dan uno de los grandes premios, casi equivalente al Nobel en París, llega a París y en lugar de ponerse muy contento, hace una depresión horrorosa, no sabe lo que le está pasando, apenas puede dar el discurso de agradecimiento, cuenta cómo lo único que le apetece es coger el avión y volverse a Estados Unidos, pero está tan torpe que pierde el dinero. Cuenta cómo había pasado hambre en París y ahora que va a la mejor marisquería donde le dan, pues está ahí hecho un Cristo. Y lo fundamental es que escribe ese texto sobre la oscuridad para los psiquiatras, para un congreso de psiquiatras. Y en él cuenta cómo las palabras psiquiátricas en general son una catástrofe, cómo depresión no describe para nada lo que realmente sufren los pacientes que sufren una depresión, cómo los sentimientos, cómo habría que inventar palabras o retomar las palabras antiguas, cómo la tristeza que tenemos porque perdemos un amor o porque se nos muere alguien no tiene nada que ver, dice él, con lo que siente un depresivo, que cuando decimos está usted triste, le pregunta el psiquiatra, se sube por las paredes porque es usted idiota, pues claro que estoy triste, y le pregunta, ¿y piensa usted en el suicidio? Dice, bueno, no le dije nada, pero no estoy pensando en otra cosa, cada vez que veo una bañera pienso cortarme las venas, en la bañera veo un árbol, solo pienso en ahorcarme. Y se compara con Madame Bovary, dice que los psiquiatras somos como los clérigos, o sea, que el clérigo que cuando Madame Bovary va a confesarse con ella y a decirle puf, que va por un camino de perdición, ¿no?, que se va a acostar con Raúl, el párroco le dice, ay, tendrá usted una indisposición de estómago, y le ofrece no sé qué, ¿no? Styron dice de los psiquiatras lo mismo, ¿no? Los sentimientos que sufre alguien que está pendiente de matarse, pues no los entendemos, necesitaríamos otra palabra. Él insiste, y sería un alegato en el fondo sobre la psiquiatría tradicional, ¿no?, diciendo que hay unos sentimientos que no son para nada, que son una especie de monstruos psicológicos, que los normales no conocemos lo que es realmente la tristeza, la tristeza del depresivo, que esas fórmulas de anímate, de todo eso, que son horrorosas para los depresivos. Y realmente él cuenta que lo único, y sería un argumento en contra de la psiquiatría comunitaria, que por ejemplo yo defiendo, que lo único que le vino bien fue ingresarse. Ingresarse porque ahí no tenía que fingir nada. El día antes, ya cuando se va a suicidar, ve que el psiquiatra es completamente idiota, le receta un antidepresivo y dice, pero tenga cuidado, señor Styron, que esto disminuye el apetito sexual. Dice, mica, este debe estar pensando que estoy pensando en la cama cuando estoy pensando en suicidarme a todas horas. Ya dice que aquel asno no lee, no entiende nada. Se va a una clínica más que nada porque le inmovilicen. No es que en la clínica le hagan tampoco ninguna terapia especial, pero dice que aquel abrigo, aquello le ha venido bien. No hay que tomarse al pie de la letra, ¿no?, lo de los escritores, ni Styron hay que confundirlo con Dios, pero sí nos traen noticias, sí nos traen noticias, y algunos diarios muestran a la vez la enorme sinceridad, ¿no?, la enorme sinceridad de los futuros suicidas, y a veces lo trivial que son los motivos, ¿no?, que lo desencadenan. En el libro del suicidio, por ejemplo, un diario que a mí me parece muy, muy espléndido de introspección es el de Pavés, el de Cesare Pavés, El duro oficio de vivir, porque es muy largo, no se entienden muchas cosas y por eso es muy, muy sincero, ¿no? Y en cambio lo fútil que es, lo superficial que es al final, ¿no? Lo superficial que es al final, motivo final que lleva Cesare Pavés, cuando es el mejor escritor seguramente de Europa, pues es la falta de sexo con una novia que tiene. Escribe textos muy antifeministas, dice, las mujeres son todas Dalilas, pérfidas, no sé qué, porque los hombres cuando tienen sexo siempre se corren con ellas y ellas casi nunca, ¿no? Hay del hombre que no, que eyacula demasiado pronto, es un defecto por el que vale la pena matarse, ¿no? Deja un epitafio que, por ejemplo, Styron no se suicida porque quiere hacer uno mejor, dice, todo esto da asco, mañana ya no escribiré más, y se suicida, ¿no? De alguna forma el genio literario no tiene que ver con acertar, ¿no? A mí me parece un motivo fútil ese, que hoy se resolvería de mil maneras. Pero lo que les quería insistir es que para pensar el suicidio, mejor muchas veces que la literatura psiquiátrica, sería esa literatura, de la gran literatura, sin creérselo absolutamente, ¿no? Dostoyevsky, por ejemplo, escribe muy bien sobre el suicidio, pero es un autor tremendamente religioso, ¿no?, que pone verdes a todos los jóvenes nihilistas que se suicidan entonces. Pero ese genio sí le hace profundizar, ¿no?, de alguna forma, en los motivos. Y yo recomendaría siempre aquello que hace un psicólogo francés muerto en la resistencia, Georges Politcher, que decía que para aprender psicología valen más las novelas que los grandes textos de psiquiatría. Entonces la literatura es importante para eso. Los suicidios en compañía, ese mundo misterioso, ¿no?, del suicidio cuando se hace en compañía, de alguna forma también nos trae noticias y nos mete en un berenjenal, en un camino difícil de saber, ¿no? cuando dos personas se suicidan a veces con un pacto suicida, que es fruto de la libertad, ¿no? Muchas personas no se atreven. Una paciente, dos pacientes que hablo yo en el libro ese de suicidio, una había tenido como 16 intentos de suicidio y 14 ingresos y nunca se había suicidado, y coincide en el hospital con otra amiga que sí, es una historia parecida a la de Thelma y Luis de la película, coincide en el psiquiátrico con una paciente de la que está la amiga y que tienen proyecto suicida, y a la primera hacen un suicidio tremendamente difícil de consumar porque tienen que, donde no les cubre el agua, se ahogan las dos metiendo, metiendo la cabeza. Es especie de suicidio en tándem, que realmente hay una decisión de matarse, pero que la soledad lo prohíbe. Y de alguna forma admite todos los matices, y también hay que pensarlo así, ¿no? Se necesita compañía para matarse, desde los suicidios, los suicidios románticos, hay unos cuantos suicidios románticos en medio de pactos suicidas, pero siempre están entre dos extremos que quizá los podíamos pensar con dos de las hijas de Carlos Marx que cometen suicidio. Un suicidio teóricamente acompañado. Una es la compañera de Paul Lafargue, Marta, que comete el suicidio así en compañía más rosa, más tradicional, más de alguna forma. Dejan una nota los dos. Hace ya años, lo escribe Paul Lafargue: me prometí no rebasar 70 años, siendo por ello que elijo este momento para despedirme de la vida, preparando para ello una jeringa de ácido clorhídrico. Muero en la alegría suprema de la certidumbre del trabajo del socialismo. Viva el socialismo internacional. Ella escribe: estando sana de cuerpo y espíritu, me quito la vida antes de la implacable vejez, antes que la implacable vejez me arrebate y uno a uno todos los placeres y alegría de la existencia, y que me despojen también de mis fuerzas públicas, antes que se rescaebraje mi voluntad y me convierta en una carga para mí a los otros, decido matarme libremente, ¿no? Parece una nota de suicidio, ya lo habían anunciado previamente, y que recibe todos los parabienes. Había delegaciones de todos, pero hay una delegación especial. Está Vladimir Ilich Lenin, que hacía poco los había visitado en el chalet donde vivían, gracias al dinero de Engels. Les había llevado materialismo y empiriocriticismo. Algunos dicen que, como era un tocho, contribuyó a adelantarlo. Y en los discursos fúnebres en el Paul Lafargue de París, la única voz discordante es Lenin, que dice: un comunista no se suicida, mientras le quede una poca de fuerza. No debe ceder esa fuerza, debe contribuir con ella la causa de la humanidad. Lo continúa, cuando está medio loco Lenin en Petersburgo, también escribe en el Iskra un artículo y reabre una de las cuestiones que al final les quería plantear. El otro caso es la otra hija, otra de las hijas de la biografía de Carlos Marx. Es un horror, parece un folletín, mueren cuatro, solo queda uno, siempre estaba empeñando las joyas para los ataúdes. Y Leonor es la hija favorita de Carlos Marx. Había formado un gran sindicato de mujeres, de peladoras de cebollas, que debía ser un oficio espantoso en el Soho. Era artista profesional, era también una escritora importante, había recorrido Estados Unidos dando mítines. Se enamora de Edward Philip, todo el mundo coincide que era un canalla, un canalla que se los falsificaba, en teoría también era un socialista, un materialista del socialismo, recibe, falsifica un texto de Darwin, entre otras cosas, para decir que Darwin era ateo, y inmediatamente Darwin pone el grito en el cielo, que nunca ha hecho eso, y tenía una relación doble o triple junto con Eleanor, pues salía con jovencitas. Lo descubre Eleanor, y los dos deciden un suicidio, un pacto suicida, que naturalmente cubre Eleanor y que él no cumple, con lo cual estamos ahí entre un caso bastante cercano al asesinato. Todos los suicidios así, el caso ese dulce, pues hay mil parecidos. Stefan Zweig también deja una carta muy, parece una carta más de cumplido que de otra cosa. Pero ese saber que nos transmite el juntarse a otro, ¿no? Para matarse, también requiere esos matices, ¿no? También requiere esos matices. Hay uno dominante que incita al otro, es de verdad una relación común. ¿Cuánto hay, ¿no? ¿Cuánto hay de violencia simbólica? ¿Cuánto hay de libertad? ¿Cuánto hay de convencimiento, ¿no? La líder de los verdes, ¿no? Petra Kelly y el general aquel que también... no se sabe si tienen un pacto suicida, pero aparecieron muertos los dos, plantean siempre todo ese panorama, ¿no? Se puede, requiere un acto de soledad absoluta, la muerte, ¿no? Asumir la muerte, o necesitamos, como esas dos pacientes que yo conocí, alguien que nos acompañe ahí, mejor acompañado, mejor solo, pero de alguna forma yo creo que eso también nos ayuda a pensar, ¿no? Esas personas que de alguna forma cometen suicidio. Uf, ya son menos 10, a ver si acelero y os cuento un poquito lo que queda, sí, qué temas me parecen a mí importantes. La racionalidad, ¿no? Es calculable para un poco esas leyes que en Holanda permiten el suicidio que llaman suicidio racional. Dicen que la razón, el motivo fundamental para justificar eso no es una enfermedad terminal, sino es el dolor. Está sufriendo, un nivel de sufrimiento alto, ese alcohólico al que autoriza al suicidio es porque suponen que tiene un sufrimiento enorme. Lo que ocurre, y es la gran crítica, es que los humanos calculamos muy mal, muy mal, muy mal. Para que sea un suicidio racional deberíamos ser capaces de hacer una ecuación, ¿no? ¿Cuánto dolor puedo aguantar? ¿Cuánto placer tengo que tener? Todos los estudios fisiológicos dicen que los humanos somos catastróficamente malos para calcular ambas cosas, ¿eh? Si aquí metiese un balde en agua muy fría que me doliese la mano durante 5 minutos y en otro metiese la misma brazo en el agua que me doliese los 5 minutos, pero luego la calentasen durante 2 o 3 minutos y me preguntasen luego, el 90% de la gente diría que la segunda, lo cual es una barbaridad porque aguanto los 5 minutos igual que la otra, pero 2 o 3 minutos más que se va calentando. Únicamente recordamos, ¿no?, el último momento. Lo mismo pasa con algunas colonoscopias. Bueno, está muy repetido ese estudio. Lo que habría que plantearse, por decirlo a brocha gorda, es eso. Con el placer pasa lo mismo, ¿eh? Es decir, personas que les toca la lotería y a los que les hace una colectomía, al cabo de un cierto tiempo, cuando les hacen test de satisfacción con la vida, pues son muy parecidos cuando es mentira, cuando se hacen, cuando en un reloj te piden cómo estás de satisfecho cada 20 minutos, salen otros, ¿no? Pero de alguna forma calculamos mal. Si calculamos mal el dolor, el placer, de alguna forma eso debe ser tenido en cuenta para no precipitarnos, ¿no?, en la idea del suicidio racional. Mi posición ahí no os la quiero ocultar. choca, por ejemplo, con estos amigos del derecho a morir libremente. Cuando salió el libro, alguno de ellos me escribió una carta diciendo: no sabíamos que eras tan conservador, y digo, por animar el coloquio, sí, sí, sí me siento conservador en ese sentido de recomendar la prudencia, ¿no? En esos temas, la eutanasia, la eugenesia, son temas que hay que coger siempre, hay que cogérsela con papel de fumar, porque pueden llevar, han llevado de hecho a las catástrofes morales mayores, ¿eh? Entonces, en ese sentido, sí me parecía importante, entre el tema del suicidio y la racionalidad, ver un poco, ver un poco el equilibrio. Lo contrario también es absolutamente cierto. Quien haya visto las fotos de Susana Sontag, ¿no?, que superó dos cánceres y al tercero quiso pelear contra él hasta el final, y vamos, está hecho una yacería aquello, el querer pelear, el buscar los remedios que haya, también parece un encarnizamiento, ¿no? Su hijo ha escrito un libro precioso sobre esa exigencia de no ceder, de agarrarse a la vida con... No voy a hacer unas fotos que la verdad son escalofriantes de Susana Sontag. El tema del suicidio también tiene que ver con, bueno, por enlazar con ese, con la violencia, ¿no? Con el feminicidio, ¿no? Todos esos que matan a una mujer y luego se suicidan, de alguna forma yo creo que también nos traen noticias de yo creo que nos traen noticias sobre el poder, sobre todo, ¿no? De alguna forma, también es decirlo con la brocha muy gorda, pero de alguna forma yo creo que encarnan esa metáfora hegeliana, ¿no? El amo para Hegel es aquel que arriesga la vida absolutamente, y entonces en cuanto arriesga y sabe que se va a matar, se cree con derecho a ser el amo, ¿no? Se cree con derecho a hacer esclavos a todos los demás, ¿no? Eso que es la gran dinámica de la historia de las tiranías, yo creo que se reproduce a nivel micro, ¿no? A nivel micro en esos casos terribles, y que yo creo que encarnan el mal absoluto, ¿no? Encarnan el mal absoluto. Cuando no sé qué papa dijo que en el infierno no, que no había infierno, que no se ardía, a mí me dolió, porque esperaba que Martha Goebbels, que antes de suicidarse mató a 5 de sus críos, que estuviese ardiendo, ¿no? Esperaba que no hubiese sido el final con su querido Führer en aquel gueto, sino que es un crimen imperdonable, ¿no? De alguna forma esa posición, tiene una carta también impresionante, Martha, de Alemania no merece la gran vida de los héroes y patatín y patatán, le ofrecen sacar a los críos, ¿no?, en una aviadora que efectivamente libra el cerco soviético y americano, y ella dice que no, ¿no? Esa voluntad de matar, esa voluntad de matar porque ella se va a suicidar, realmente estremecedor. Y de nuevo el suicidio nos enfrenta también a esos casos, ¿no? Si te vas a suicidar, tienes derecho a todo, la muerte te da ese poder de decidir sobre la muerte de los otros, o realmente no. Bueno, la respuesta obviamente, a menos que seas muy malo, es que no, El suicidio y la política. ¿Ahí tiene que ver algo la política con el suicidio? Pues evidentemente sí, no solo la política, sino las condiciones sociomateriales. Está por ahí un libro que escribí con Nines Maestro sobre esos suicidios de France Telecom, ¿no? Esos suicidios que cuando hay esas reconversiones salvajes en muchas empresas empiezan a disparatarse, ¿no?, radicalmente los suicidios por causas laborales, por causas de presión laboral. El trabajo deja de ser un comer panes para convertirse en el centro de la vida, y cuando se fracasa ahí, cuando hay un gerente, ¿no?, de esos que ahorra, de alguna forma ahorra por todos los Caminos desencadena una epidemia de suicidios, que en France Télécom fue muy espectacular porque algunos se suicidaron en la misma, en la misma fábrica, como un ejemplo, como un querer dar ejemplo. En la transición española también hubo unos cuantos casos por los dos lados, ¿no? De suicidios por miedo a personas que habían contribuido a paseos de republicanos. Cuando llega, cuando llega la transición, de alguna forma entran en pánico, y en el libro mío están registrados algunos suicidios. En cambio hay también lo contrario, hay un chico que era bastante amigo mío que vive la transición como una catástrofe y deja una carta muy bonita: socialismo, barbarie, toda mi vida y tal. Le desilusiona mucho ese proceso y de alguna forma decide un suicidio muy, muy impulsivo. La política y el suicidio, entonces, el suicidio también, ¿no?, nos puede posibilitar ese doble enfoque entre lo laboral, lo político y lo demás. De alguna forma también, y con eso casi terminaba, el suicidio nos coloca en nuestros límites, ¿no? Hay un capítulo de ese libro que titulaba El suicidio enigmático, ¿no? Unos suicidios muy, muy, uno que cuento ahí, está echando a un conocido mío, luego fue paciente, viene un guardia civil y le dice que hemos encontrado a tu padre, que se ha tirado en el muelle, que se ha suicidado. Dice, no, debe ser un error, yo estuve con mi padre echando la partida hace 20 minutos, ¿no? No tenía ningún problema, nunca había tenido nada psiquiátrico, no me dijo nada, y efectivamente a los 20 minutos se ha suicidado. Una serie de suicidios en ese sentido, completamente inesperados, completamente, no se sabe, unas veces si impulsivos o que, pero que de alguna forma querer vencer el enigma es muy patológico. Yo creo que también debemos de alguna forma conformarnos con los límites, A esta persona le dije que nunca iba a saber y que no debía indagar. Es terrible en algunos familiares que buscan, ¿no?, que contratan detectives privados, que buscan realmente donde no hay, si alguien lo ha inducido, si ha sido un crimen. Y yo creo que también pensar el suicidio debe darnos a pensar que no somos transparentes, que hay aspectos de nuestro interior que afortunadamente están blindados a la mirada del otro, ¿no? Que conservamos ahí unos niveles de autonomía que no deben ser, de alguna forma profanados. Y lo último, como os decía, lo de el trabajo con las familias. Las familias de pacientes, trabajar con ellas, lo que llaman los técnicos posvención del suicidio, también nos hace saber cosas, tanto del suicidio como cómo se vive luego, ¿no? Cómo se vive. Y de nuevo hay que poner el plural. Ninguna de las familias de los suicidas en general lo vive de la misma forma. Por ejemplo, este amigo que se suicida diciendo socialismo, barbarie. La madre de ese chico hace una especie de identificación brutal con él, con el agresor. Deja de hablar con los que fueron amigos de sus hijos, de su hijo. En la tumba, que había un verso, me parece, de Vallejo, de Miguel Hernández, va por allí, lo rompe, se hace una secta cercana a los cristianos, y hay una especie de identificación global con el agresor, ¿no? Frente a ese extremo estarían los duelos interminables, ¿no? Esos duelos de padres o mujeres o esposos que no salen del cementerio, ¿no?, que pasan días y días en el cementerio. Esos dos extremos, ¿no?, de alguna forma estaría el espectro. Señalo en el libro unas cuantas formas, 5 o 6 formas de duelo, que de nuevo ya digo que exigen el plural. No hay ningún duelo por el suicida, y las historias que nos cuentan también deben ser interpretados no como realidad, sino como novelas, ¿no? Son las novelas, las narraciones que otros hacen sobre esos motivos de muerte, pero que de alguna forma, de alguna forma también nos hacen saber. Entre esos duelos, y con eso termino, y si queréis y tenéis paciencia para hacer algún coloquio, podríamos hacerlo con una de las personas que yo creo que hace un duelo, es un escritor magnífico, Amosov, y que me parece que logra sintetizar muy bien cómo sería el único duelo posible. Vamos, que ha ido con su familia a Palestina de muy niño, es uno de los primeros emigrantes. Es hijo de dos intelectuales importantes, su padre es bibliotecario de la Universidad de Tel Aviv y su madre era una poetisa relativamente buena. Su madre se suicida allí en Israel a los 12, cuando él tiene 12 años. Y él ya empieza a ser, era ya una especie de niño prodigio, se le veía que iba a ser un escritor de fama. Su padre encima era bibliotecario, tenía todas las puertas abiertas. Y Amosov dice que recuperarte de un suicidio nunca se puede hacer individualmente. La única forma que él encuentra, él deja la universidad, se va a un kibbutz, unos redneck que dice él, donde no le dejan escribir, tiene que trabajar la tierra y adiestrarse en las armas, vamos, es un kibbutz de esos que están en la frontera. Y dice, de alguna forma, dirige una carta espléndida a su madre, cuando es mayor ya, en la que le explica eso. Cuando has tenido un hijo, la pregunta si tú eres dueña de tu vida es no. Estás en deuda, ¿no? Es mi vida, es tu vida, tuya sola. Lo reinterpreta con la pregunta, ¿no?, de Yahvé, ¿soy yo responsable de la muerte de mi hermano? Dice, naturalmente que sí. La idea de que somos propietarios de nuestras vidas, de que nuestras vidas son como el coche que puedo cambiar, que puedo tirar a la basura cuando están viejos, tiene una respuesta negativa. Y él, de alguna forma, ya digo, junto a esa carta impresionante a su madre, dice que hay que hacer ese camino, que únicamente cuando te reintegras, cuando es todo el pueblo, ¿no?, cuando te reintegras en los tuyos, en una comunidad fuerte como es un kibbutz, es posible rehacerse de un trauma como ese del suicidio. Y su, ya digo, carta a su madre me parece a mí importante, ¿no? Ahí están, y con eso termino de verdad, el doble enfoque sobre el suicidio. Y del individualismo la respuesta sería sí, naturalmente, yo soy dueño de mi vida. Si hago ese balance, ¿no?, racional, aunque lo haga mal, pues como hago otros muchos balances racionales, yo me equivocaré, pero conmigo se acaba todo. Si nos consideramos como en ese verso, ¿no?, ningún hombre nunca preguntes por quién doblan las campanas siempre están doblando por ti, porque formas parte de la humanidad. De alguna forma, ¿no?, nos lo tendremos que pensar dos veces y por lo menos aplazarlo, ¿no? Hay unos versos de una compañera de la generación esa maldita que se suicidaron todo y que a lo mejor podría, no sé si lo encuentro, pero que dice algo así, que los las navajas duelen, el río está húmedo, el ácido mancha, la droga da calambres, la pistola no es lícida, los nudos atrapan la garganta, huele fatal el gas, quizás vivir, ¿no?, que yo creo que están muy bien, y si César Pavese hubiese encontrado a Dorothy Parker, seguramente no se hubiese suicidado con esos motivos. Y nada más.